soledad. Yo quedé impactado con su mirar. Pollerita negra, lucita ajustada, ay, como me gusta su caminar. Ojos azul cielo, su cabello al viento, ay, como te quiero, mi tormento. Fatal. Yo quedé impactado.